FM Río 94.3. De noviembre del 2022. Así arrancamos este vermut con el día de lluvia. Bueno, vamos a arrancar por afuera, como hace mucho tiempo que no hacemos, pero bueno, esto es importante porque quedó estas crisis que se generan a nivel mundial, por ahí siempre una colita nos toca, y si uno piensa que por ahí no te toca, ves porque no le das bola. Decididamente las cosas en el mundo, todas las cosas en el mundo tienen correlación hoy por hoy. Hasta las, bueno, obviamente las corrientes de pensamiento, ¿no? Pero todas las cosas están de alguna manera relacionadas o te tocan de alguna u otra manera. Tema Ucrania-Rusia, que nos ocupó durante mucho tiempo y nos sigue ocupando. Rusia se está yendo de Ucrania, de a poco se va corriendo, o mejor dicho, de a poco Ucrania va corriendo a Rusia de su territorio. Cosa que nunca estuvo en duda. Lo único que pusieron en duda esto fue Rusia cuando invadió, cuando decidió invadir Ucrania, cuando dijo que cierta parte del territorio, básicamente el del oeste, ya era parte de Rusia y que cualquier tipo de agresión en ese territorio iba a ser tomada como una agresión a Rusia, con lo que, bueno, tendrían que vérselas con ellos, así como, ojo, viste, no te metas conmigo, porque si te metes conmigo, en ese, más o menos en ese tono, habló Putin, pero evidentemente no le fue bien. Ucrania ha recibido la ayuda de un montón de países, entre ellos básicamente, y la más importante, es la ayuda de Estados Unidos, que ha provisto a Ucrania de armamento muy sofisticado, de básicamente de protección misilística, que ha hecho que los bombardeos que Rusia venía propinando en determinados lugares de Ucrania, avanzando desde el oeste para el lado del este, hayan perdido, no tengo perdido efectividad, pero que no hayan causado la efectividad que ellos pensaban. Eso es por el aire, y bueno, y por tierra, Ucrania ha ido avanzando a determinados territorios que ha recuperado. Al irse ya en retirada, no te digo que se termina, no, obviamente, porque esto no terminó ni mucho menos, ha recuperado en el día de ayer, antes de ayer, se hizo la retirada de la zona del Jersón, que es donde uno de los lugares más conflictivos que estaban, porque se van trazando puntos, ¿no? Vamos a ir, qué sé yo, vamos a ¿Qué tienen tomado ellos? Bueno, Arocena. Bueno, vamos a ir por Arocena, que es lo que está cercano. Y así van yendo. O desvío, que yo voy a decir, bueno, vamos a recuperar el desvío Orijón. Así se trazan la idea y van avanzando. En el camino de la recuperación estaba esta zona de Jersón, que es amplia, y hay un puente muy importante que une, obviamente un puente une dos partes, que los rusos cuando se fueron lo volaron. Así que estaba trabajando para recuperar esa zona de movilidad, pero el mundo que sigue esto de cerca y todos los aliados que siguen muy de cerca este tema de Ucrania vieron como un logro más que importante esta recuperación de toda esta zona, porque bueno, marca no te digo un quiebre, pero recuperar esto es muy importante para Ucrania, que ya habla de inclusive no solamente recuperar esta parte que le tomaron ahora, sino también recuperar Crimea. Ya hablar de recuperar Crimea puede llegar a ser complicado, porque hace bastante tiempo que está tomado por los rusos, pero bueno, en esto no se sabe. Sí, digo, ojalá se termine mañana, basta de muerte, que no muera más gente, pero tienen que recuperar su territorio, porque el territorio es de ellos. ¿Sí? Con lo que le están diciendo Putin, rajá. El problema en cuestión en esto, como lo venimos planteando desde que arrancó este conflicto, es lo que pueda llegar a ser Putin desesperado. Lo que Putin en un momento de locura diga, bueno, está bien, me colmaron la paciencia, aprieto un botón y empecemos con este problema, estos problemas nucleares que sí pueden afectar a todo el mundo. Ojalá que no suceda, está planteado en esos términos. Mucho tiene que ver en esto la elección de Estados Unidos, donde Biden ganó, entre comillas. Que bueno, si hubieran ganado los Trump, esto sería diferente. Pero bueno, dicho esto, creo que es para mí, al menos para mí, es muy importante el que Ucrania recupere su territorio. Más allá de no tener simpatía con Rusia, yo particularmente repito, no tengo ninguna simpatía con Rusia, en este caso me he puesto del lado de Ucrania. Tampoco tengo mucha simpatía, no he tenido muchas simpatías por Ucrania, pero entiendo que este tipo de cosas no tienen que suceder, con lo que me pongo de un lado, tomo partido por un lado, y después de ver las atrocidades que hicieron los rusos cuando se destaparon las fosas comunes con miles y miles de personas asesinadas y apiladas en fosas comunes, las escuelas que volaron, los hospitales que volaron y todo lo demás, no te queda otra más que la bronca, la indignación y hinchar y desear por un lado, tomás partido. Si nos pintamos la cara, nos pintamos la cara por Ucrania. Ya está. Bien, coma y arrancamos con la parte nacional. Samir nos puso las pastillas del abuelo para arrancar este domingo. Bueno, esta semana que pasó, ahora, nuevas revelaciones que demuestran las falencias que existen por parte del gobierno al momento de controlar a los beneficiarios de los programas como el Potenciar Trabajo. Yo sé que esto genera mucha bronca. A mí particularmente me da mucha bronca. Uno de los dos programas más importantes que tiene el Ministerio de Desarrollo Social es este, el Potenciar Trabajo. Primero está el alimentar. Y un informe de la AFIP del mes de octubre informa que al menos 2.800 personas fallecidas siguen cobrando los planes Potenciar Trabajo. Sabes perfectamente que una persona fallecida no puede cobrar. O sea, hay alguien que cobra por ellos. Tremendo. Y que se realizó sobre la identificación estadística del cruzamiento de datos, que 1.383.279 titulares del mencionado programa se detectaron que habían declarado bienes personales, ¿sí? Y 35.398 personas, o sea, el 2.56%, habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro. A ver. El Estado les da un plan que pagamos nosotros, vos y yo, y esta gente tiene que pagar bienes personales por la cantidad de plata que gana, y compra dólares, y le pagan a los muertos. Mentira, no le pagan a los muertos. Son esas famosas cooperativas que arman, donde el Estado le pasa un paquetazo de plata, y estos tipos, los que mandan en la cooperativa, deciden a quién cuerno se lo dan, si se lo dan. ¿Sabes lo que llama la atención? Con una mano en el corazón, ¿no? Que salgan estas cosas, porque estas cosas normalmente no salen. Si salen es porque hay una interna política dentro del peronismo tremenda. Los que atacan, los que defienden, los que hoy atacan y mañana defienden, y los que mañana defienden pero hoy están haciendo otra cosa, los que están con Alberto, los que no están con Alberto, que mañana sí van a estar con Alberto, porque Alberto también, hoy está acá, mañana está allá. Esta atroz interna, eterna, que tiene el peronismo en este país, hace que salten estas cosas. Si no, no nos hubiésemos enterado nunca. Ahora, ¿qué van a hacer con esto? ¿Alguien alguna vez le va a poner el cascabel al gato en esto de los planes sociales, el chorro de plata que se va en este país por este tema? ¿Por qué no generan fuente de trabajo? Digo, ¿no? No para que, a ver, si loco, si querés tener plata, trabajá. Y él te dice, ¿en qué querés que trabaje? Pues generale una fuente de trabajo. Alguna vez este país tendrá que generar fuentes de trabajo para que la gente trabaje. En vez de generar planes, nuevos planes, aumento de planes, en algo que va en saco roto y cada vez peor. Si no generás fuente de trabajo, esto no se va a terminar jamás. Nunca. 20 millones de planes hay en este país. Tenemos 50% de desocupación. Bueno, ahí tenés. En verdad, a estos puntos de la pobreza, de la desocupación, de la indigencia, de la falta de recursos, de la falta de futuro. Entonces es un paquetazo grande que atenta contra la estabilidad de este país. Porque quien quiera meter una mano ahí, quien quiera hacer cosas, suponte el presidente que venga, que seguramente no va a ser peronista, no me cabe la menor duda, pero el que sea, no sé, ponele el nombre que vos quieras, para no decir ninguno, pero no va a ser peronista. Se le ocurra meterla, porque la va a tener que meter a la mano. ¿Qué alternativa tiene? ¿Va a seguir con este quilombo? ¿Va a seguir que venga un tipo de la corriente, no sé, mongobola, la corriente, de, viste que son corrientes los movimientos piqueteros y todas estas cuestiones, y le diga, a ver, querido, a mí me pasás, no sé, 2 millones de planes. De 2 millones de planes es plata, ¿no? Tanta plata. Paro, porque viste que los muchachos necesitan, porque, bueno. ¿Y si no se las da? ¿Vamos a tener los piqueteros clavados en Buenos Aires, en todo el país, cortando las rutas de todo el país hasta que le den? Porque si se las cortan a este gobierno, ¿qué es de ellos? A ver, recordá que estamos en un gobierno peronista. Si en este gobierno peronista el peronismo le corta las calles y le corta las rutas y le acampa, imagínate a un gobierno no peronista. No va a poder gobernar, dijo Moyano esta semana que pasó. Vamos a estar en la calle todos, hasta que se vayan. O sea, con esta perspectiva, ¿en qué pensás? Con esta perspectiva, ¿qué futuro ves? Si es complicado, si para todos los que tenés medio dedo de frente te das cuenta que quieren que siga este quilombo, quieren que siga esta joda porque se llenan los bolsillos de plata. Los únicos beneficiarios de todo este quilombo son ellos y los únicos perjudicados de todo este quilombo somos nosotros. Así nomás. Y así, la política en sí misma se desgasta. Porque las coaliciones políticas que en verdad generaron dos polos, dos grandes polos, el peronismo y el no peronismo, el peronismo, el rejunte del frente de todos, el no peronismo del otro lado, y más o menos con dos coaliciones, como normalmente hay en todos los países, dos grandes grupos políticos, después hay otros menores, pero dos grandes grupos políticos. Las coaliciones tenían en su gran mayoría la mayor cantidad de votos. Digo, si vos juntás el peronismo, o sea, ponele el nombre, a ver, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, estamos hablando del 2019, concentraban entre los dos el 90% de los votos de este país. Ya hoy no concentran más el 90%, están alrededor del 70%. Y ese porcentaje va en descenso porque la gente empieza a descreer de la democracia. Y no solamente que descree de la democracia, se genera un sentimiento antidemocrático. Eduardo Fidanza, que es sociólogo, esta semana planteaba una reforma cultural. Hay que hacer una reforma cultural en este país porque en definitiva lo que subyace es un sentimiento antidemocrático. ¿De dónde sacan estas cosas? De las encuestas. Mira, una encuesta de esta semana, que se salió esta semana. Ante la pregunta, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? En el 2018, a esa pregunta, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? El 73% respondió que sí. Este año ese porcentaje se redujo al 62%, 11 puntos menos. Ante la pregunta, ¿me da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático? En el 2018 lo afirmaba el 14%. Este año un 25%. O sea, hay un 25% que le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Este año un 10% respondió que sí a la afirmación. En algunas circunstancias un gobierno no democrático es preferible a un gobierno democrático. ¿Pero vos entendés lo que te estoy diciendo? ¿No? Ante la pregunta. En algunas circunstancias un gobierno no democrático es preferible a un gobierno democrático, un 10% contestó que sí. Sumando estos parciales, el 35% de la población argentina es indiferente a la democracia. Cuando se repite la pregunta a jóvenes de sectores populares, el 54% dice que le da lo mismo la democracia que la no democracia. Y un 10% cree que, y te lo leo despacio, a veces es mejor el autoritarismo. Dos tercios de los jóvenes de sectores bajos son indiferentes a la democracia. Pasa el tiempo, las cosas se modifican. Esto es imposible de pensar hace 30 años atrás, cuando veníamos de lo peor que tuvo este país, que fue el golpe militar, de la noche más negra que sufrió este país. Pero bueno, estos chicos no lo vivieron, la gente cambia, cosas nuevas, aparecen fenómenos nuevos. Y un poco la política es culpable, es la culpable de que la gente no quiera la democracia. Se está viendo una democracia en declive. Antiguamente las democracias se caían a consecuencia de golpes de Estado. Obviamente, un golpe de Estado no nacía así, de un repollo, ¿viste? Vos cortabas un repollo y aparecía un golpe de Estado. Había una democracia y sectores civiles se asociaban con sectores militares para provocar un golpe de Estado. Los golpes de Estado fueron más civiles que militares, porque fueron pergeñados por civiles con intereses propios para tumbar al gobierno que estaba. Así pasaron todos en este país. Y los militares que tenían ganas de hacer cosas, entonces tomaban el poder. Cuando los golpes de Estado en su momento eran, bueno, yo recuerdo el golpe de Estado a Isabelita, que todo el mundo lo pedía. El golpe del 76 tenía más del 60% de aceptación en este país cuando la tumbaron a Isabel. Cuando apareció Videla, no se hagan los tontos. O sea, las encuestas dicen que de cada 10 personas, 6 no la aguantaban más a Isabel, a López Rega, a la AAA, toda esa mafia, manga de asesinos. La derecha y la izquierda, los montoneros de la izquierda, la AAA por la derecha. 60% de aprobación tuvo el golpe de Videla. Después, bueno, ni hablar de lo que pasó, ¿no? Pero en su momento tuvo aceptación. ¿A qué voy? Que en algún otro momento posterior los golpes de Estado dejaron de ser bien vistos por la población. La opinión pública no les caía bien este tipo de formato, entonces empezaron a aparecer otro tipo de formatos, también para el declive de la democracia y obviamente de la república, básicamente en el no reconocimiento de la división de poderes. Se pierde la noción de la república y de la división de poderes en muchos lugares del mundo, atentando contra la democracia, desde la misma democracia. Ejemplo, Venezuela. Fíjate Venezuela. Maduro dice, que fue electo. Y en verdad fue electo. Pero fue electo ¿cómo? Como en El Salvador. Metiendo en cana a todos los opositores, proscribiendo a todos los candidatos de los otros partidos. Entonces quedó él solo. A ver, juego el ancho de espada contra el 4 de copa. Y lógico, no tiene alternativa. Va a ganar, así ganó Maduro. Venezuela es el símbolo. Pero así también como Venezuela hay otro montón de casos. Hay cosas que en esta Argentina, en verdad, cuando uno mira este tipo de cuestiones, se conectan con la realidad mundial. Mirá, vos sabés que esta semana, por la duda, si no viste nada, te cuento, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo que ha recompuesto el orden en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un organismo donde tiene como misión designar a los jueces y que se ha convertido en un quilombo espectacular. ¿Por qué? Había que designar miembros del Consejo de la Magistratura y bueno, va uno por un partido gobernante que tiene mayoría en el Senado y la primera minoría le corresponde a dos representantes, uno por la mayoría y el otro por la primera minoría. Entonces, bueno, el de la mayoría se lo llevó el Frente de Todos y el de la primera minoría le tocaba Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio designa a Luis Juez para que integre el Consejo de la Magistratura y en el medio de eso a Cristina se le antoja dividir el bloque de senadores, a Cristina Kirchner, fíjate la jugada, divide el bloque de senadores generando dos bloques de senadores en donde al tener dos bloques, uno de ellos se constituye en la primera minoría, con lo que Juez no entra, entra otra persona. Juez, el senador Luis Juez por Córdoba, con todo el partido atrás, van a la justicia. Dicen, miren, esta maniobra burda que hizo Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, al dividir su bloque en dos, dejando afuera la posibilidad de que la oposición en sí tenga una representación. Bueno, una jugada de estas maquiavélicas que nos tiene acostumbrado el peronismo, el kirchnerismo, que al ir a la justicia y al seguirla, obtiene un fallo. ¿Cuál es el fallo? El fallo es que todo es una farsa y le dice al Senado que esto está mal, que aprueben el pliego de juez para integrar el Consejo de la Magistratura. Manso quilombo. Obviamente, más allá de que esto constituye un desapego a las normas, creernos a nosotros todos estúpidos, una obsesión que tiene el kirchnerismo desde su arranque de propender al control de los jueces, cosa que, por cierto, no preocupa a todo un país, sino que preocupa a los que tienen problemas con la justicia. Es decir, no sé, a Samir no creo que le interese que el nombramiento de jueces, a mí, una cosa lejana, ¿entendés? Nada que ver. Bueno, a eso sí, y ellos quieren tener los jueces propios porque así manejan la justicia. Entonces, a partir de este fallo, Cristina, como presidenta del Senado, se ve en la obligación de tener que sesionar en el Senado para que apruebe la designación de Luis Juez en el Consejo de la Magistratura. Y es un problema. Porque en verdad hay algo grave en esto, y es que desconocen el fallo de la Corte como propone. Y a partir de este jueves que la Corte falló diciéndole que lo repongan a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo, a partir del jueves, argumenta que es un fallo político contra Cristina Kirchner, que esto de desconocer un fallo de la justicia se parangona con desconocer el resultado de las elecciones. Porque es lo mismo que hizo Trump. Desconoció las elecciones. Cristina desconoce un fallo de la Corte, es lo mismo. Son poderes contra poderes. Al desconocer un fallo de la Corte, está desconociendo la división de poderes. Trump en Estados Unidos no reconoció a Biden como presidente electo. Y los partidarios de Trump tampoco lo reconocen a Biden. Cristina no le entregó el bastón de mando a Macri. Cristina no reconoció a Macri como presidente. Ellos no reconocen. Y es muy complicado. Pareciera menos grave, pero es lo mismo. ¿Por qué está el berenjenal conceptual este que hablamos de la Corte Suprema de Justicia como cualquier cosa, porque ellos hablan de la justicia como cualquier cosa? ¿Viste? Hablan de los jueces de la Suprema Corte como si fueran los primos, los parientes, los conocidos, los del barrio. ¿Viste? Porque Lorenzetti esto, porque Maqueda lo otro. Y esto que ha promovido el kirchnerismo, esta vulgarización de la justicia por juzgarlos, en este caso es mucho más de sentido común que en otras. El desapego por las normas, la obsesión por la justicia y todas estas maniobras tontas, estas argentineadas, ¿viste? Del más vivo, el que la tiene más larga, el que llega primero, el que se mete, se saltea en la cola como lo hicieron con las vacunas, ¿te acordás? Bueno, ir por la banquina, no importa cómo, total yo llego. Quédate tranquilo. Detrás de todas estas cosas y en el fondo hay algo mucho más grave, que es que se va carcomiendo de a poco y cada vez lleva a un declive mayor, ni más ni menos que a la democracia en sí misma. Y esto, trago de agua mediante porque la garganta, chao. Esto se conecta, o conecta a la Argentina, con este debate a nivel mundial que hay con respecto a este tema. Hay cientos de artículos relacionados con la preservación de la democracia, con desesperados intentos por parte de mucha gente de no caer en procesos autocráticos que terminan necesariamente en dictaduras democráticas como la de Maduro, sin duda. Obviamente que la gente está muchísimo más preocupada por la inflación, por el aumento de los precios, por un montón de otras cosas que por el orden constitucional. Pero también tenemos que ver estas situaciones como la que, qué sé yo, a ver, esta cosa de que Cristina Kirchner ha decidido desconocer el resultado de un fallo de la Corte. Que vuelva al sentido de esta cuestión, desconocer a un fallo de la Corte es desconocer el resultado de las elecciones. ¿Qué es lo que iba a hacer Bolsonaro? Bolsonaro había anunciado que si perdía, él no iba a reconocer. Si perdía él, Brasil, Bolsonaro, iba a decir que era fraude. Con todos sus seguidores. Y el que lo llama por teléfono, porque esto también salió, a Bolsonaro, es el presidente de los Estados Unidos. Y en resumidas cuentas le dijo, no hagas otro Estados Unidos en Brasil con el no reconocimiento, porque Trump no reconoce a Biden. Y Bolsonaro termina reconociéndolo a Lula, que más allá de lo que sea, que puede gustarte o no, Lula, o sí, qué sé yo, no sé, pero fue electo. Ahora, no es Maduro, al menos que nosotros sepamos, ¿no? Los métodos en Brasil fueron, no llegó a un punto de diferencia, a un punto por ciento de diferencia entre Lula y Bolsonaro. Pero ganó Lula, tiene que asumir Lula. En lo que ahora se encolumna el kirchnerismo y el Gabinete Nacional, el presidente y sus ministros también están a favor de Cristina en esto y en el de desconocer también el fallo de la Corte. Es tremendo. Se encolumnan todos atrás de Cristina. ¿Por qué? Simplemente porque a Cristina no le gusta, ¿no? Porque la puede complicar. ¿Vos recordás? ¿Recordás que dijo Cristina cuando perdió? Dijo que la gente había votado confundida. Que quiso desconocer realmente el resultado de las elecciones. ¿Acordate? Dijo que la gente había votado confundida por los medios. Por el simple hecho de haber perdido, ¿no? No se bancan perder. Niegan. Y aún yendo un poco más lejos. El ministro de Economía esta semana, Sergio Massa, en medio de una sarta de medidas que anunciaba, diciéndonos que no íbamos a estar en el paraíso, que la Argentina estaba nivelada, con un 100% de inflación, nivelada para abajo, ¿no? Pero bueno, insistió Massa en eliminar las primarias. Cuando se habla de eliminar las primarias son las elecciones de medio término, las elecciones, viste, vamos, cada cuatro, cada dos, hay de medio término. Bueno, Massa propuso eliminar las de medio término. con lo que se votaría cada 4 años, una locura. Pero bueno, esta es la idea, es el germen de la idea que tienen ellos en la cabeza y que van. Esto no sale de un día para otro, no es que se les cruza por la cabeza decir y dicen. Esto se habla, esto se acuerda, esto se arregla. ¿Quién lo dice? ¿A qué nivel lo dice? Es un ministro de la Nación del gobierno de Fernández, Alberto Fernández, que es peronista. Y Massa es el ministro de Economía del gobierno del presidente Fernández, que también es peronista, pero que está en contra. Que tienen opiniones diferentes. Alberto Fernández pelea para que las elecciones de medio término, obviamente, ni hablar, que queden, y las PASO también. Porque ya el peronismo da por eliminada las PASO. Y Alberto Fernández, el presidente, dice, no, las PASO van a quedar. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? ¿Cuánto tiempo? Entonces se habla de eliminar las primarias, las de medio término. La gente piensa que el que se va a perjudicar es Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Pero en definitiva, si lo miramos ahí, es una mirada muy chica, muy acotada. Todo el mundo ve todos los días a Patricia Bullrich por televisión y se piensa que esta medida obviamente está pensada para joderla. Y en verdad la que se beneficia es Cristina, porque si se eliminan estas cuestiones, las posibilidades se van a centrar en la gente que tiene de por sí mayor cantidad de votos absolutos. Caudal de votos propios. ¿Quién es la persona que concentra hoy por hoy en la Argentina y pese a todo, mayor caudal de votos propios? Es Cristina Kirchner. Se le está acercando Milei, mirá lo que te digo. Pero votos propios es Cristina. Estamos hablando de eliminar elecciones. Y esto lo postula ni más ni menos que un ministro del gabinete de Fernández. Es tremendo. Esto no solo es grave por el hecho en sí mismo de eliminar una elección, sino que viene a generarnos una historia dentro de lo que teóricamente entendemos tiene que ser un gabinete. No puede en un gabinete haber 2 voces o 3 voces o 10 voces como es esto. Cuando más habla de eliminar las PASO, en verdad está hablando de un extravío total. Esta gente, como las del resto del mundo que piensa de esta manera, pretenden cambiar las cosas a su favor y lo que no pueden cambiar lo desconocen. Y este viejo debate que se plantea de no reconocer, no solo no reconocer, sino desconocer al enemigo, ¿no? al oponente, no darle entidad a la oposición. Es decir, es lo que digo yo o la nada. En verdad, es el viejo debate entre democracia y autocracia. De gente que desde la democracia pretende vulnerar, no pavadas, sino reglas elementales. Quiere vulnerar la división de poderes, eliminar elecciones. Massa plantea que las PASO son caras. Bueno, si son caras, busquemos algo más barato. Busquemos algo más barato. No será tanto problema. Con la plata que tiran, con la plata que se va. Mirá, empezamos el programa con los 2.800 muertos que cobran esto, ¿no? Entiendo que no son las mismas cifras, pero busquemos algo más barato. Busquemos el voto electrónico, como Brasil, por ejemplo. Busquemos la boleta única de una buena vez por todas, digo. Porque hay posibilidades, hay formas. Imagínate que estamos en este quilombo de poderes con primarias, con poderes, este quilombo de poderes entre las coaliciones, ¿no? Los quilombos que tiene el peronismo en la interna, los quilombos que tiene Junto por el Cambio en la interna, para conformar una autoridad única que surja de las PASO por el voto de la gente para ir a las elecciones, ¿sí? Con candidatos surgidos de cada coalición. Es decir, el peronismo sacará su candidato, Junto por el Cambio sacará su candidato. Y hay todo este quilombo. Imagínate si no existieran. Bueno, si no existen, van a prevalecer los candidatos que tengan mayor cantidad de votos propios. O sea, intención de voto propia. Cristina, por ese lado, ¿no? Coaliciones que van a ser atomizadas. En verdad, van a ser atomizadas por la imposibilidad real de llegar a tener consensos. Por estas cosas que también hablábamos de la dificultad que tiene este país de generar consensos. Se pelea a muerte antes que sentarse a arreglar cosas. Y es terrible. Esta cosa de desconocer un fallo de la Corte en el Senado no es una pelotudez. No es que un delincuente con pedido de captura pase un control sin problemas. Es el Senado de la Nación. Es uno de los poderes del Estado que se opone a reconocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Fallo que aparte es completamente obvio, ¿no? Y encima un ministro de este gobierno pretende que no se vote. ¿Qué digo con esto? La estructura política de este país, hoy por hoy, es el mayor factor por el que la democracia de este país está en declive. Entonces, ¿cómo no entender las encuestas que leí al principio, donde la gente joven le chupa un huevo esto? Porque está podrida de todos estos quilombos, está podrida de que cada uno quiera acomodarse como se acomoda, que las cosas siempre a su favor, que pongan en duda todo, que hoy digan blanco y mañana digan negro, total, da lo mismo. Entonces cuando vos lees que los chicos jóvenes digan que les da lo mismo un gobierno democrático que no, que por ahí prefieren que no sea democrático, que por ahí es mejor el autoritarismo, todas estas cuestiones que a vos te ponen los pelos de punta, como a mí, entendés que cuando lees cuando escuchás lo de abajo, que hay no reconocimiento de los poderes básicos de la nación por parte de la política, estas cosas sucedan. Entonces, es obviamente esta desintegración del sistema democrático que está proponiendo el kirchnerismo, que al no poder seguir en el gobierno rompe todo, pudre todo, dinamita todo, porque saben que se van. Entonces el que viene, chao, olvídate. Desde el no reconocimiento de Macri que hizo Cristina, no entregarle el bastón de mando porque no lo reconoció como presidente, porque la gente votó engañada por la prensa, pero fíjate la pelotudez, ¿no? Bueno, pero no, ella no entregó porque ella no se dio el mando que le dio Néstor es de ella. Y en ese sentido de creer que lo de ellos es lo único que sirve y el resto no existe, jamás reconocer absolutamente nada, así estamos y nos lleva a esas cosas que se piensan en este país y que van en aumento. Ojalá podamos encontrar un camino alternativo a todo esto y que sea lo mejor para todos. Como dice el negro Finachetti, para ponernos de acuerdo no, pero en tu compañía, así arrancamos Bermud. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.